no me mientes. Así, así, así. Dímelo, corazoncito, cito, que todavía me quieres, quieres, que lo que tú me dijiste fue amor, amor, amor. Porque si tú no me quieres, no puedo ya no vivir, ni recordar el pasado cuando yo te conocí. Ay, dímelo, corazoncito, cito, que todavía me quieres, quieres, que lo que tú me dijiste fue amor. Corazoncito, ay, dímelo, corazoncito, dímelo, corazoncito, ay, dímelo, que dímelo, que dímelo, mi vida, dímelo, corazoncito, bom, bom, bom, bom, compare, compare, compare, dímelo, corazoncito, ay, dímelo, cariño lindo, dímelo, corazoncito. Pero dímelo, que dímelo un poquito. Dímelo, corazoncito. Corom, pom, pom.